de talleres de formación, se hizo en abril. Y después también se hizo una campaña de derechos humanos, todo lo que son derechos humanos, y también derechos del trabajador, joven trabajador. Y después, antes del primero de mayo, también se hizo un foro taller en el mercado central con las personas que trabajan ahí para hacerles ver cuáles son sus derechos y para que sepan más y comprendan. Después, el primero de mayo, se hizo un reconocimiento a los chicos del mercado central con una entrega de polos, y también se hizo otro taller foro, y también hubo una pequeña caminata con la Restinga. Se hizo una pequeña caminata donde se hizo una pequeña actividad también con los chicos de la Restinga, hubo una velada artística. Se hizo con ellos, y después en julio tuvimos conversaciones con los chicos de Requena, lo que es reforzamiento y seguimiento a su base. Como ellos están en iniciación, estamos en eso, apoyándoles siempre, desde junio hasta ahorita. Después en octubre nomás tuvimos la visita del equipo de Fanny y la otra compañera que no está ahorita. Para la mano. ¿Esto fue en el de abril más? No, también se fue en octubre, pero no fue en octubre. ¿Mari? No, Fanny. ¿Fanny fue en octubre? Se fue a hacer la visita y trabajaron con los chicos del mercado central, todo lo que es. Y ahí quedamos que hay una nueva base en que seguiremos a estar en Belén. Nuevos chicos informales, y en eso estamos trabajando ahorita. Y ahorita es lo que hemos quedado con los chicos de Belén, es hacer una reunión y captar los más chicos del mercado central para que se junten y hagan una sola comunidad. No se harán dos comunidades. Compañero, ¿y la comunidad de Humococha cómo viene trabajando ahora con Iquitos? Con Iquitos. Quisiera eso también un poco, ya. A conocer el trabajo que viene aquí. Con la base, con la comunidad de Humococha no tenemos ahorita una ¿cómo se puede decir? Una plena comunicación, porque los chicos están estudiando, trabajan y no tienen mucho tiempo. Solamente se reúnen los domingos, pero no, uno o dos se deben reunir, pero no hay una, no están haciendo sus actividades, no hacen nada por el momento. Y eso está decayendo un poco en la comunidad. Y no están haciendo nada por el momento. No podemos reforzar porque ellos van a viajar, dos creo que van a viajar, otro está estudiando, no tiene tiempo. Y eso estamos, pues estamos mirando qué hacer con él. Como sabemos que a veces decimos que la comunidad a veces está el problema de las acciones que se desprenden en una determinada comunidad, son los militantes, hace el acompañamiento, el seguimiento, el interior de todo el curso mismo con la situación nacional. No sé, quisiera ahora en esta oportunidad, no sé si a manera también para que vayamos entrando en onda, cuántos militantes conformamos en nuestra comunidad, todo eso, para ver también si tiene una visión clara de lo que queremos ahora, ¿no? Qué acción estamos emprendiendo en base también a la cantidad de militantes y de qué manera nos podemos reforzar la responsabilidad dentro de nuestras comunidades. En la base de Quito tenemos 6 militantes por el momento. 6 militantes. Esa es la manera de un pequeño resumen que hace la compañera Nelly de Contralor de Iquitos, y quizás también ustedes también ya terminamos esta primera ronda, ya vienen también algunas otras interrogantes que tienen ustedes de repente y no les ha quedado bien en la cabeza de las actividades que viene haciendo Iquitos, y estamos ahí para enriquecer más esas acciones que vienen emprendiendo con el apoyo justamente de todos nosotros acá abajo. La página otra, ¿no? El mes de mayo, el mes de mayo, el primero de mayo, como se había quedado de acuerdo al plan de acción, habíamos hecho la concientización sobre el Día del Trabajador. Primero de mayo, ¿no? Concientización por el Día del Trabajador. Abrimos la puerta y te tiramos. Nauta y otros grupos también allá. Y cómo mediante unos pequeños talleres precisamente a los jóvenes que están en Nautas, que están dentro del sector informal, ¿no? En el mes de junio también teníamos una pasantía, ¿no? Habíamos tomado la iniciativa Nautas de hacer la pasantía, ya que otras comunidades todavía no habían, en el plan de Oriente, ¿no? Comunidades no habían tomado esa iniciativa. Nautas había tomado la iniciativa de hacer la pasantía con la base de Rumococha, ¿no? Mirando también la propuesta de ellos, que en ese último seminario regional habían propuesto que Nauta, que ellos querían que Nauta participe con ellos, ¿no? Y que Nauta también les ve continuamente a ellos, porque con Iquitos creo no tenían ellos tanta comunicación, como había dicho Nelly, ¿no? Ellos no tenían tanta comunicación. Por el pedido de ellos era que ellos querían que Nauta esté continuamente con ellos, pero nosotros no podíamos por la misma distancia también, ¿no? De Nauta, 2 horas, Iquitos. Pero los compañeros que a veces se van a Iquitos, ellos se van a visitar a la base de Rumococha. En junio habíamos tenido la pasantía, ¿no? Con Rumococha, con los chicos de Rumococha y Nauta, donde también había participado una base que estamos haciendo allá en Guaratapay de contacto. Había participado una compañera también de Guaratapay, de la base de Guaratapay, ¿no? Eso ha sido en el mes de junio. Y las continuas visitas también del equipo nacional. Y por ese julio, por ese mes, habíamos tenido la visita también de Mari con la compañera Doris, ¿no? Nos ha refugiado también su visita de él. En ese, hace poco nomás también teníamos otra pasantía, habíamos hecho con la base de Rumococha, no, Requena, ¿no? Donde habían participado también las bases Iquitos, dentro de Esmeralda Central, Rumococha, Nauta. Y eso ha sido en el mes de octubre, ¿no? Antes del mes de octubre habíamos tenido también un taller foro con la expositora, la compañera Juan, y también estaba acompañada de la compañera Carlos, con sobre derechos laborales, ¿no? En junio y en octubre habíamos tenido que crear dos, para de acuerdo, siguiendo nosotros también revisando el plan de acción, habíamos propuesto hacer un pequeño taller foro, ¿no? Donde han participado varias instituciones y jóvenes, público en general. Y continuamente hacemos las visitas a la base de Guaratapayro, que ya es una base que ya está teniendo más conocimiento acerca de las cosas también. Y cursos, talleres con otras redes, ¿no? con otras organizaciones también. O sea, y esto, a medida que ustedes van describiendo sus acciones, actividades que van haciendo en las comunidades también, al final también vamos a, parece que les voy a